reflejo del sol en tu piel al atardecer. Sobre el mar, en un barco de plata y cristal que no se hundirá. Sobre el mar.